Y en La Plata, más específicamente en Los Hornos, desde la unidad de pronta atención, lo que se conoce como los UPA, se está desarrollando esta semana una jornada integral de prevención y detección de diabetes. Será durante toda la semana y entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. La dirección es en 66 y 153 y allí profesionales de la salud harán controles de glucemia, de presión arterial y de peso. Esto es muy importante porque, de acuerdo a la información que viene circulando de manera oficial, la diabetes es una de las enfermedades que viene creciendo cada vez más en la población. Escuchamos lo que decía nuestra compañera Amparo Cribos, Guillermo Ramos, director de la unidad de pronta atención número 6 de Los Hornos, en declaraciones a Radio Estación Sur. Las personas con diabetes creen que el problema es personal, que lo heredaron, que es algo que les iba a ocurrir, y lo cierto es que cada vez son más personas las que van padeciendo esta enfermedad. Y eso tiene que ver bastante con el modo de vida que llevamos y que, bueno, va a ir generando que día a día más personas padezcan este problema, y hay que ver una manera colectiva de solucionarlo. Intentamos una detección temprana de la enfermedad para un abordaje que permita que no haya consecuencias. Generalmente daña a los órganos como la vista, riñón, vasos, arterias, y la idea es que con un tratamiento temprano, una indicación de actividad física correcta, adecuada y la alimentación acorde, eso permite normalizar rápidamente los valores y que la enfermedad no genere daño a la salud. Además, la UPA se caracterizó por estar desarrollando un trabajo territorial muy importante de prevención de la salud y acercando también la necesidad de los controles, pero a los domicilios y a los barrios de la población. Esta unidad de pronta atención, además, fue muy reclamada y muy trabajada y militada por el conjunto de vecinos y vecinas de Los Hornos. La idea nuestra siempre, o sea, pensamos el UPA como una unidad que busque, garantice el derecho a la salud. No se va a conquistar o alcanzar solamente cuando la persona demanda la atención, sino que es una necesidad imperiosa, urgente, ir al territorio, al doméstico, al domicilio, que es donde ocurre generalmente el proceso de salud, enfermedad, cuidado. Entonces hemos trabajado en el territorio tanto para la detección de sospechas y pacientes COVID, pero también hemos salido al territorio para detectar situaciones particulares de, digamos, vulnerabilidad, dificultad para acceder al sistema de salud. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.